les agradezco sus oídos y que nos den este espacio, y gracias a Resistencia Rada también. Y bueno, pues aquí estamos escuchando esta canción. Es muy buena, la verdad, a mí me gusta mucho esa canción. Pero vamos a hablar, digo, de esas canciones, de algunos recuerdos y qué significaban, ¿no? Todas estas canciones en algún momento de nuestra vida. Y bueno, supongo que los chavorrucos también les debe llegar algunos recuerdos. A mí en lo particular, ese tipo de canciones, Chovis, me recuerdan cuando, como lo dije en la anterior emisión, cuando sonaban, tú sabías que ya, a mí en lo particular, si sonaban en sábado, regularmente sábado o domingo, era porque ya nos teníamos que levantar a hacer el quehacer en la casa, o sea, que iba a ser limpieza general. O sea, si esas la escuchaba a las 7 de la mañana, ya yo ya sabía que tenía que levantarme temprano, ya estaba la escoba, ya tenías que darle a tu cuarto, limpiarlo, ir por ya estaba el mandado. Ya estaba tu kit de Cenicienta. Exacto. Y ¿sabes qué era lo más? Pues no frustrante ni nada, porque al final pues es nuestra casa y tenemos que hacerlo, pero mamá... Oye, espérame, perdón, espérame tantito, te voy a interrumpir, porque hay que hacer, hay que hacer mención, pues, de que, pues, con estas lluvias que otra vez nos están cayendo por todos lados, tal vez vamos a estar de repente se nos van a oír robotizadas las voces, chavos rucos, bueno, abuelos rucos hoy, pero pues estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para estar aquí otra emisión más. Perdóname, mi peque, pero es que de repente yo me oigo robotizado o de repente te oigo robotizado, entonces hay que hacer el énfasis. Ah, claro. No, hay ningún problema. Hasta ahorita yo te escucho muy bien. Yo espero que los chavorrucos no afecte el sonido. Y sí, pues ni hablar, con las lluvias afecta la emisión, pero pues vamos a darle con todo. Y te comentaba de lo los recuerdos que yo tenía, que tengo y tenían de aquellos tiempos, o sea, que o sea, limpiar todo, la casa, yo lo no era frustrante como tal, sino que a veces uno, no sé, un ejemplo, yo en viernes salía de la escuela y decía, ah, me la voy a pasar bien el sábado, voy a salir a jugar fútbol. A tirar la hueva, ¿no? O sea, como exacto, que decías, ay, no, hoy no me voy a levantar para la escuela, o no, mi mamá no me va a levantar. Exacto, o a lo mucho yo decía, ah, bueno, igual me mandan al mandado, ¿no? Por lo regular las tortillas, el huevo, los bisteces, no sé, qué sé yo. Pero cuando escuchaba esas a las 7 de la mañana, pum, ya sabía que ahí se me descontaba todo el día. O sea, y ¿sabes algo? Eso te dura ya hasta ya cuando eres joven, sigues viviendo con tus padres. Yo recuerdo que sonaban esas canciones. Y aunque yo ya llegaba de trabajar, mis primeros empleos, yo decía, ah, no, el sábado me voy a parar, voy a comprarme algo de ropa, iba a cortarme el cabello. Más o menos tenía como que esa idea y tómala, sonaban esas canciones de mi mamá que también se paraba para hacer sus cosas. Y como que por default yo decía, ah, no, pues ¿qué necesitas, jefa? ¿Qué te ayudo? Sí, o no, decías, pues, ya valió mi plan, ¿no? Exacto, o sea, y ya grande, o sea, ya teniendo como que esa obligación, ya era más así de... Pues ahorita vengo, voy al Waldo's, ¿no? Voy a ir a traer un recogedor, ya se rompió esto, o no tanto, ¿sabes qué? No era tanto qué hacer, sino qué arreglar, ¿sí me explico? No, fíjate que acá en mi casa, güey, o sea, realmente, o sea, sí limpiábamos, o sea, obvio, ¿no? Pero no, o sea, como que ya empezábamos más tarde. Yo creo que porque también, o sea, mis papás, pues ya sabes, en el puesto periódico siempre se han levantado bien temprano. Entonces, como que ya estas empezaban a sonar como después de mediodía, pero, okay. Pero lo que sí es que mi papá agarraba la guitarra, okay. Y se ponía a tocar de estas rolas, güey. No, o sea, ya. Ajá, mi papá nunca ha sido como tanto de cantar él, pero ajá, sí de tocarlas. Ajá. Entonces ya me despertaba y ya escuchaba la guitarra, okay. Y ya decía, ah, ya, bueno, están de buenas, ¿no? Ah, exacto. Están de buenas. Sí, acá hay mucho vecino, acá por el Estado de México me ha tocado vecinos, y también en la ciudad, y que suenan esas canciones y está lavando su coche el señor. O sea, mi cuadra donde yo estoy viviendo no está tan pesada, o sea, no hay tanta gente así. Pero me he levantado temprano y he caminado por ahí y suenan esas canciones y están arreglando su coche o están lavando su cuadra, su calle con esas canciones. O volvemos a lo mismo, ¿no? Como también la otra vez hablábamos de los mecánicos, También, exacto. O sea, si ves acá, como habíamos dicho, el póster de Maribel Guardia y oyes de estas rolas, sabes que ahí es calidad porque el es muy antiguo el mecánico, güey. Sí, y te digo, acá son así, y tú sabes que, y dices, ¿están tomando o qué? No, están talachándole, están lavando su alfombra, sus cosas ahí, haciendo talacha. Pero es eso, como para empezar, güey, ¿no? O sea, como exacto, para empezar la talacha. O sea, así como que empiezas relajadón, empiezas con tu cafecito mientras vas limpiando, güey. Antes de que la jefa te diga que nomás te estás haciendo pendejo y que no estás alzando tu cuarto, güey. Exacto. Pero sabes también esa canción que es del gato. Y no has visto un video en YouTube o TikTok, donde sea, yo lo vi hace mucho, en donde está un señor ahí platicando con su vecino y peinando a su gato. Y alguien le está grabando a lo lejos en un coche al señor que está platicando con un vecino y está peinando con un peine literal su gato y esa canción de fondo. Y después ya el señor en la tarde está ahí sentado ahí afuera de esa casa. Y está con su gato ahí, abrazándolo como si fuera un bebé. No, y wey, está de fondo esa canción. Ahí, chavo ruco, luego lo pongo ahí en la página para que se acuerden de esa canción. No, fíjate que hablando así de como de cosas raras, güey. Allí en la iglesia de la Sagrada Familia, en las mañanas, güey, va un señor que trae un... que creo que es un French Bull, güey. No sé de perros, güey. Pero creo que es un French Bull. Se ponen a la mitad de la iglesia, el señor reza, güey. Luego se hinca y pone a rezar al perro, güey. Bueno, le junta las manos, güey, les junta las manos y lo persina, güey, con sus manitas de perro, güey. Y yo así dije, ¿qué pedo con este don, güey? Pero mira, nosotros, es que hay tipo de dones rucos, ¿no? De dones, mejor le voy a decir de dones, no le vamos a hablar de chavos, de rucos, porque se me hace muy golpeado, pero hay estilos, ¿no? Porque este tipo de canciones en lo particular... Ya en la actualidad, yo luego tengo ahí mi carpeta y tengo esas canciones porque me recuerdan a mis padres, o sea, me recuerdan parte de mi infancia. Entonces, hay veces que vengo en el coche y sé que va a ser un trayecto largo, pues lo pongo y digo, mira, esta. Luego me dice mi esposa, oye, esas canciones que, pues, ¿qué? Como Leo Dan, le digo, no, es que esas siempre me van a recordar a mi familia cuando estábamos muy juntos todos. Entonces... son buenísimas y la entiendes y dices, chale, bueno, pues como que en ese momento para ellos, que en teoría serían chavorrucos en ese momento, o jóvenes, pues eran como sus hits, ¿no? Como para ellos. Sí, ¿no? Pero, y ahí vas viendo la evolución de la música, güey, o sea, realmente, porque, o sea, veníamos de un género, güey, muy ranchero en México, güey, que era Pedro Infante, Jorge Negrete, Chavela Vargas, bla, bla, bla, o sea, como muy charros, muy mexicanos, llamémosle así, güey, ¿no? Unas canciones muy fuertes, güey, ¿no? O sea, de amor, pero eran como, pues, mariachis o así, ¿no? Y luego empezamos con estos compas de que ya le metían otro ritmo, güey, otro compás, y también hablando de amor, pero ya como más melosos, llamémosle así, como en esta de Roberto Carlos, pues claro, que ya está rocón, güey, o sea, nació en 1941, cabrón. Ay, es demasiado, o sea, ya son gente muy, ya este don sí lo reclama la tierra, güey. Pero también había otro tipo de padres, porque regularmente el 70-80% de los papás que tenías con tus amigos te decían de esas canciones. Ah, ya va a empezar mi papá a poner esas. Ah, o Vicente Fernández, algo así. Pero había otro sector de padres que escuchaban música en inglés, como Bruce Springsteen. No sé, había en su momento estaba Take On It del grupo Aha. Como te digo, Dancing in the Dark de Bruce Springsteen. Habían canciones que muchos, en ese tiempo Michael Jackson o ¿cómo se llama? Madonna. No, pero Michael Jackson ya es más para acá, güey. No, pero los primeros, cuando estaba de Jackson 3, Jackson. Cuando eran de los niños, güey, ¿no? De los niños, exacto. O Prince, todo eso. O más rockeros, les decía, no, pues es que mi papá escucha ¿qué me decían? ¿Cómo se llama? Iron Maiden, ese tipo de música, y decías a YouTube en su momento, cuando se llaman de, no recuerdo sus nombres exactamente, pero me decían ellos, no, es que a mis padres les gusta eso, ¿no? El rock. Y yo decía, ah, cabrón, bueno, se me hacía, no es que diga yo que esté mal, sino que yo decía, se me hace algo, no sé, fuera de lo común. ¿Sí me explico? Porque yo decía, todos mis amigos decían, no, mi papá escucha Vicente Fernández, ¿no? Mi papá escucha en ese tiempo me decía, no, pues mi papá escuchaba, no sé, Juan Gabriel, pero eso ya estaba hablando más atrás, cuando recién empezaban, Leo Dan, Pedro sí. Infante, mi mamá escuchaba mucho, güey, hasta la fecha. O sea, cuando veníamos del expendio siempre traía Palito Ortega, güey. Siempre Palito Ortega, Leo, Roberto Carlos, Leo Dan. Era lo que, como que lo que escuchábamos, güey. Y también, o sea, estaba buscando ahorita a este güey de Palito Ortega. No, también ya está bien bruco, güey. Es también del 41. No manches, también. Uh-huh. No, pues es que te digo que si nos vamos a buscar así bandas que todo el mundo escucha de grande ya, de dones que en su momento eran más jóvenes, pues hay muy buenos grupos. O sea, tan solo como te decía, Leo Dan, Roberto Carlos, Napoleón. ¿Quién más está en esos? Napoleón era muy bueno, güey. Enrique Guzmán, César Costa. Bueno, pero esos güeyes ya son como más de los... Estos güeyes del Palito Ortega y Roberto Carlos son como de los 70, ¿no? No, como de los 60. Como de los 60 y ya 80, ¿no? Ajá, porque ya Johnny Laboriel y todos esos ya son como más de los 70. Pero fíjate que yo... Bueno, yo no... O sea, tengo la noción... O será de tanto que escuchaba a mis papás de que también es que, bueno, en la tele pasaban un programa que le decían Sube Pelayo, sube, güey. Ándale. Que era como de un palo encebado, güey, una madre exacto, así, güey. Encerado, algo así. Y también, ¿sabes qué grupo? No sé si lo llegaste a escuchar, que mi mamá ponía mucho a los Terrícolas. Y los pasteles verdes y todas esas madres, ¿no? Que decían, te hay un luto en mi alma. Ajá. Algo así. Y yo decía, puta... Ya empezamos, y esa la escuchaba luego así en la tarde, la noche, pero mis tías también las escuchaban, y al final, creo que todas esas canciones, a mí en lo particular, no significan como tal algo en mis sentimientos, pero me llega al tema del recuerdo, o sea, al tema, no sentimentalmente hablando de amor, sino al recuerdo. Pero si te pones a oírlas, güey, no mames, si hablan bien, cosas bien bonitas, güey, o sea, ya ahora claro. Sí que me sentí como esta, la de María de todas las Ángeles, si hablan cosas re bonitas. No, es que sí, realmente sí están buenas, o sea, realmente la letra que tienen son buenas, y... Pues obviamente nosotros no le ponemos tanta atención por el hecho de que, pues, como ya las vemos... Sí, pues más bien no eran de nuestra época y no le ponías atención, güey, ¿no? Así de... Exacto. O sea, y te las sabes, güey. O sea, y son cosas de estas, son rolas que te las sepas por lo mismo. O sea, de tanto que las escuchabas con tus papás que dices, la oyes y sí la estás tarareando, güey. O sea, tal vez no... Sí, claro. No efusivamente, pero sí te las sabes, güey, ¿no? Y te puedo asegurar, sinceramente, yo te puedo asegurar que hasta las... cantas, o sea, hasta hay partes de esas canciones que te las chutas sin necesidad de que las tengas ahí viendo en la pantalla o ¿sí? Por default. O sea, hay canciones como, no sé, un ejemplo, me dices, oye, de Leo Dan, me sigo con la de Cómo te extraño, la de Te prometí, todas esas, esas canciones de Maris, mi amor, todas esas, por default, como que te sigue la canción y sabes lo que sigue. Sí, exacto. La y no fíjate necesitas tenerlas, Fíjate que a mí me pasó algo muy cagado, güey. Cuando íbamos hablando de estas rolas antiguas, pues te voy a contar una anécdota de los Beatles que me pasó en un bar, que fuimos a un bar, a la Fogata Norteña. Los que no lo ubican, está ahí sobre Insurgentes, a la altura de Revolución. Okay. Y una vez estaban jugando, pues fuimos cuando fui con Dayana a ver un partido de la Champions. Ok. Y de repente, pues alguien le echa la rocola, güey. Y suena la de Yellow Submarine. Ah, esa es buenísima. Güey, no mames. Todas las mesas, güey, cantándola, güey. O sea, esa sí me la sé, ¿no? O sea, porque me gusta. Y porque la escuchaba con mi papá. Mi papá no es tanto de rock, pero sí ponía como los Beatles, ¿no? Entonces, y güey, sí, o sea, como que esa vez me quedé así como que... Güey, ¿qué pedo? ¿Por qué todo el mundo se la sabe si estamos tan... O sea, no estamos tan rucos los que estábamos ahí, güey. Éramos puros chavos, güey. ¿No? En ese momento sí éramos chavos, güey. Niño, yo creo, ¿eh? No, porque te estoy hablando que ya éramos, ah, o sea, perdón, ya iba en el bar, güey. O sea, perdón, ya iba yo a pistear, güey. A tragar mierda, dirían por ahí. Oye, por cierto, ¿sabes por qué dicen tragar mierda, güey? ¿Por qué? Porque como la fermentan según con... Ah, ya. Ajá. Entonces, ajá, por eso es que te dicen, ya te vas a tragar mierda, güey. Entonces, o sea, eso me quedó muy grabado, güey. O sea, que dices, son rolas que tal vez todo mundo las escuchamos por nuestros padres y te la grabas, güey, que es como esto, güey, ¿no? Pues es como cuando escuchan esa bandita, es como te digo, nosotros estamos hablando de un poco más de español, o sea, de antaño, pero de español, pero pues si te vas más allá, hay banda que le gusta de los Beatles, Queen, ABBA, no sé si te acuerdas de todas esas esos grupos que dices, ah, cabrón, sí es cierto, son buenos, pero pues ya tienen sus ayeres. O sea, no, pero, pues sí, o sea, yo hasta ahorita que estoy viendo la edad de este Roberto Carlos y de Palito Ortega, güey, no mames, o sea, sí ya del 41. O sea, sí, ahora sí estoy como mis sobrinos, güey, que la otra vez le dije, me dicen, ¿de cuándo naciste, tío? Yo del 87. En el 87, dicen, si ya vives un buen, tío. Y yo, güey, no mames, a mí se me hace así que fue antier, güey, ¿no? Y, o sea, ahorita que estoy viviendo 1941, güey, no mames, sí, ya se me hace un chingo. La mayoría de nosotros, nuestros padres están en el 50, ¿no? Más o menos. Ajá, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, estos güeyes, Palito Ortega, pero, o sea, cuando cumplió 10 años, ya en el 50, que tal vez eran como la edad de nuestros papás. Exacto. Cuando iban, o sea, este güey cuando estaba en su mero apogeo, sí eran como los 60, güey. Exacto. Andaba como sí. En unos 27, entre 20, 25 años, güey. Y también estaban muy en esas madres. Y bueno, en la tele estaba la de... Esa frase yo creo que sí te has de acordar, la de... ¿De qué me hablas, Willis? De un negrito, güey, que se llamaba la serie Blanco y Negro, güey. Ajá, que se metió unos pedotes ese señor, ¿no? Al final, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese niño? No me acuerdo, güey. Es que sí me acuerdo. No me acuerdo, pero sí supe que acabó como el Macaulay Culkin, ¿no? Todo... No, fíjate que él ya se remasterizó, ya está Y ya tiene, creo que su familia ya volvió al... ¿Quién? No, pero o sea, sí, como que le pegó tanto la fama de morro que le pegó como a este morrillo, ¿no? Sí, no, pues es que ya es todos los temas de... Se llama Gary Coleman. Ándale, amigo, ajá. Y ya es que hasta le hacen memes en uh-huh. Los Simpsons le hacen ahí como que... Sí, pero ya ves que esta serie era de un niño blanco y uno negrito, güey, pero pues, exacto. O sea, como que el blanco no pegó pero sí el negrito, aparte el niño negrito traía como la chispa, ¿no? Como que caía re bien el cabrón. Sí, caía bien. Pues es que de esas bandas, esos programas también estaban varios, ¿no? Como Los Locos Adam, Avispón Verde. Ah, sí. Bueno, ese ya es más para acá. Sí, yo creo que en ese estaban Los Locos Adam también. Los Cachunes, güey. Ah, aquí en México, sí, Los Cachunes, ahí estaban ese programa. Es a mí, yo sí me tocó verlo de chavo, güey, pero yo creo que ya era la repetición de la repetición de la repetición, güey. Sí, ¿no? O sea, a mí me tocó ver estos programas y luego también cuando habían las series en el Canal 4, como esa de Los Locos Adams, El Avispón Verde, La Isla de Gilligan, El Cero del Amor, todos esos programas así, antaños, o sea, cuando te estoy hablando de abajo de los 80, había uno que se llamaba Daktari, que cuidaba zoológico, no recuerdo bien qué hacía. Ya de ahí en adelante, de ahí para atrás, habían programas que la verdad dices, Viajeros en el Tiempo. Que era Star Trek. Ya era de los 90, creo, pero ándale, también estaba ese. Y de Star Trek, como que se quedó el saludo, ¿no? Sí, de cómo abrían las manos. Ajá. Hasta la fecha, no puedo los dos dedos. No, yo sí, güey. Justo ahorita los estoy haciendo. Y sí, yo también lo estoy haciendo. Te apuesto que los chavorrucos han de estar a decir, a ver. Pero bueno, vámonos con una rolita, Choice. ¿Qué te parece? Va, sí. Pues vamos a poner una rolita de este compa de Palito Ortega. Okay. Que yo creo que es una de las que digo, o sea, que ahora que la he escuchado de grande, digo, qué culero ha de ser que te corten así, güey. Ah, sí. Que lo mandan a llamar a un café, güey. Ah, sí. Sí, y pues ya. Ya sí se extremaban en sus casos. Sí, pero o sea, digo, qué culero, o sea, ay, no, me habló mi amor, güey, y ahí vas, güey, y no, ya, prometimos no llorar, vámonos de aquí. Está esa y la de cosa, una que también hablaba de, fue en un café, ¿no? Donde me Ajá, enamoré, ¿no? ¿Te ¿dónde? acuerdas que había canciones esas? Y chale, dice, sí, es cierto. O la de, que es que se esmeraba, como esa de la Oye, gata. esa ahorita que estoy, que la cantaste, güey, es como el inicio de Soy tu fan. Ajá, y espérate, o sea, independientemente de eso, también habían canciones, si hablamos tantito de la letra, básicamente, sí se habían bien extremos, como la de la gata, la lluvia, ¿no? Que es de su amante, no sé qué, su vida. Ajá. O sea, pero bueno, vamos con una canción, vamos a Bueno, vamos escuchar con esa esta, Juanita. vamos con esta de Palito Ortega para cortarse las venas con galletas de animalitos y luego ya vamos a poner algo más movido, que nos vamos a ir con Johnny Laboriel con la hiedra venenosa. Esa era muy buena, ¿eh? Y ahorita vamos a hablar también de él un poco. Vamos con esa canción, me gusta. Me cae bien Johnny Laboriel, ¿eh? Siempre me cae bien. Exacto, con sus Exacto. labios grandes. Haciendo un dog face, un duck Ajá, exacto. face. Al extremo, Entonces, claro. los dejamos con la hiedra venenosa. Habíamos prometido no llorar. Perdóname. Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Quizás es la última vez que nos vemos. Así que tratemos de estar bien, por favor. Me quiero llevar como recuerdo una sonrisa. Por favor, no llores más. ¿Te acordás aquella tarde que nos conocimos? Fue muy lindo conocerte. Y fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros, pero ya pasó. Ahora es necesario separarnos. No sigamos haciéndonos mal. Lo nuestro ya se estaba convirtiendo simplemente en una rutina y el amor es otra cosa. Al amor hay que alimentarlo todos los días con esas pequeñas cosas que nosotros ya perdimos. Se enfría tu café. Nadie se tiene que sentir culpable. La gente nos mira, por favor, no llores más. Te quiero. No. Lo nuestro es una costumbre. Y el amor es otra cosa. Ahora me voy. Es lo mejor para los dos. Te deseo mucha suerte. Que seas muy feliz. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Pareces una rosa bonita y olorosa que atraes a los hombres con tu gracia y fina frivolidad. Pero nadie sabe. Nadie sabe. Eres parecida a Rosa. Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa, que embrujas a los hombres con tu gracia y loca frivolidad. Pero nadie sabe, pero nadie sabe. Eres mala y de corazón perverso porque finges no lo sé. Te burlas de los hombres, te encanta verlos tristes, te ufana su derrota y padecer. Tu alma envenenada, serpiente venenosa, no tienes su alma de mujer. Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa, que embrujas a los hombres con tu gracia y loca frivolidad. Pero nadie sabe, pero nadie sabe. Eres mala y de corazón perverso porque finges no lo sé. Te burlas de los hombres, te encanta verlos tristes, te ufana su derrota y padecer. Alma envenenada, serpiente venenosa, no tienes tu forma de mujer. Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa, que atraes a los hombres con tu gracia y fina frivolidad. Pero nadie sabe, pero nadie sabe. Pues ya estamos de vuelta, chavorrucos, con dos megarrolotas de antañísimo, que fue chavorrucos con dos megarrolas de antañísimo, que es Prometimos No Llorar, de Palito Ortega, y Hiedra Venenosa, de Johnny Laboriel. Esa en particular me pone contento, la de Johnny Laboriel, chavis. ¿Cómo ves? ¿Y qué tal? Trae toda la jiribilla. Trae sí. Toda la jiribilla esa rolita de el buen Johnny Laboriel. Aparte, era muy... muy extrovertido y único, güey, en su forma de vestir, ¿no? Sí, de hecho, él vivía ahí por la Roma. Por la Juárez, ¿no? Ándale, por la Juárez, perdón. Ajá. Me lo topé varias veces y bien alivianado, ¿eh? O sea, le decías, Johnny, y él, que así te saludaba, hola, hola, ¿cómo está? Pues obviamente yo nunca he sido de ir a pedir autógrafo ni nada de eso, pero luego sí se le juntaba a la gente para las fotos. Y aparte, ya estaba, ¿cómo gritaba? Sí, era un señorón. A mí me gustaba verlo en la de Carrusel, que era el papá de Cirilo, no sé si te acuerdas. Sí, ¿te acuerdas que hace poco estábamos hablando, ay, joder, se me fue, de otro negrito, Zamorita, güey, que te estábamos hablando de un negrito y que te dije, es que no, güey, no es él. Ah, a ver, él, pero él vivía en la Roma, ¿no? Y el otro vivía en la Juárez, ¿no? O al revés. Al revés, creo que era al revés, güey, porque Zamorita vivía ahí ahora donde está el teatro de la señora... Patricia Reyes Espíndola, ahí en la Juárez, y creo que Johnny Laboriel sí vivía ahí en la Roma, güey. En la Roma, ¿verdad? Sí, cierto, Zamorita, de hecho, ya lo vi ya bien mal, o sea, ya lo vi ya bien acabado, hace añísimos. Recuerdo que una, no sé qué estaban ahí haciendo, hasta estaba creo que esta Lin May, y andaban haciendo como una pasarela en la avenida Chapultepec, y yo iba por mis tortillas, yo me crucé para ir por mis tortillas, y vi que estaba él con su traje morado, o sea, pero ya el señor ya estaba muy grande. Ya. Oye, y hablando de esta, de la señora Lin May, o sea, fíjate que si la ves de lejos, o sea, sí dices, wow, qué cuerpazo, güey. Ya como te acercas, dices, ay, en la madre, el Ayuwoki. No, sí estaba, sí, el señor, sí, la señora, pues sí, tiene un cuerpazo, pero no, ya está. Oye, aquí me dice el internet que tiene 94 años y no ha muerto. Te juro. ¿Quién? Que yo pensé que Zamorita, cabrón. No, sigue vivo, güey. Vaya, no seas mamón. Sigue, manda la chamba a cobrar, güey. Ajá. No seas cabrón. Oye, fíjate que Johnny Laboriel también era de esos años, güey, de 1942, güey. Pero ya estaba, ya murió. Del 9 de julio del 42 y murió a los 71 años en el 2013, güey. No manches, o sea, este güey de Johnny Laboriel tiene unas rolas con, ¿te acuerdas que hace poco pusimos a a los Rebel Cats. Sí. Tiene una rola con los Rebel Cats, güey, y está bien chingona, güey. Oye, y hablando también, hablando de, bueno, de cosas así como de Ayuwoki. Okay. ¿Te acuerdas de la Yoko Ono, güey? Ah, no seas mamón, esa señora. ¿Qué pedo, güey? Dicen que vino a desmadrar los Beatles, ¿no? Y también, pues, güey, tenía una ideología bien estrafalaria. No, mire, ¿has visto el video? Yo creo que todo el mundo, los chavos rucos y los abuelos rucos ahora, se han de acordar de esa madre que sacan de en Face de Chuck Berry, John Lennon, y que están acá cantando, güey, bien chingón, y de repente se oye la Yoko Ono gritando bien culero, y el Chuck Berry hace unos ojos así de, no mames, qué pedo con esta roca, y que le apagan el micrófono, güey. Y ahí ella se queda, y hasta el John Lennon nada más se hace bien pendejo y dice, madre, y digo nada, porque pues estamos, no sé si era un video o era en vivo. No, era en vivo, güey. Era el programa en vivo, pero es que también ella tenía unas ideologías bien estrafalarias. No conozco mucha historia de Yoko Ono, ni me interesa conocerla, pero luego veo sus videos en donde ha tenido discos que, güey, no mames, no seas mamón, güey, no le entienden ni a su música. Ha estado en como que en presentaciones de ella que hace como obras de arte o algo así, pero acá bien sacadas de pedo, güey, sí, o sea, bien yeah. bien así de que bien bizarras, güey. O sea, rara, pero solo ella. Como las de Homero, como las de Homero. Ándale. ¿Te acuerdas cuando hicieron ellos su grupo que se llamaba Los Borbotones, no? Sí, justo era lo que te iba a decir. Ese concierto también que hicieron en la azotea de los Beatles. Ese cómo me hubiera encantado verlo, güey. Se ve que estuvo bien chingón. No sé cuántas rolas hayan chocado, cantado. Pero ese concepto, y muchas bandas actuales lo han querido copiar, ¿no? Concepto, pero, o sea, está chido el concepto, pero ese me hubiera encantado escucharlo, güey, en vivo. Pues aquí dice que tocaba unos 40 minutos más o menos y que... Pues ponle una horita, ajá. No, es que imagínate, güey, o sea, imagínate, yo creo que es como si... Puta, ¿quién le pudiera llegar ahorita, güey? ¿Alguien así? Pues es que también, mira... Si vamos ahorita a hablar de quién llena todo eso, pues güey, te voy a decir un J Balvin o un chingado Bad Bunny, vale madre. No, bueno, o sea, sí, pero no mames, Martín, me acabas de poner en la madre, te estoy hablando de los Beatles y me vas con esos güeyes. Sí, güey, ve la banda ahorita como, tan solo date cuenta cómo se están peleando por ver ese cabrón, no sé cuándo se, creo que es en el Azteca, no sé dónde chingados es. Y es el único que ahorita se anda llenando en esta actualidad, es estos cabrones. O sea, de huevos, este es el único cabrón. No, ¿sabes cómo quién? No sé cómo canten, pero no me quiero ver con Jay Wan. Y yo creo que es como si los estos BTK o cómo se llaman estos chinitos, güey. Ah, esos grupos, esos boy bands. Ajá. Pues en su momento, como los Backstreet Boys, todos ellos sí eran. Ajá. En su momento tuvieron sus años de gloria, pero cabrón, güey, cabrón, sí. O aquí como si Rebelde, güey, se hubiera puesto en, no sé, güey, en un hotel en Reforma. O sea, no mames, yo creo que hubieran cerrado los chavos, güey, todo ese desmadre, güey. Y es aquí en México, como quién lo hubiera, como de esta época, quién lo hubiera podido llenar. Pues, no sé. ¿Sabes quién? Como tal vez una Angélica María, güey, en su momento que estuvo pegando así con madre, yo creo que hubiera... Machín, güey. Oye, y hablando de esto, pues bueno, ya hablando de Johnny Laboriel y de este género, de que cambiamos de Palito Ortega y de estos güeyes al rock and roll, pues de hecho vienen con estos güeyes, con Chuck Berry, con Elvis Presley y todos esos, y con la oleada británica que llega acá a México, y empiezan estos güeyes a adaptar esas canciones, las empiezan a coverear, güey, ¿no? Claro. Y entonces empiezan a hacerlo, y los primeros que empiezan a hacer aquí, o las bandas que empiezan a sonar, pues son los Locos del Ritmo, los Tin Top, los Jackie son después, porque ya es cuando después se separaron, pero vienen los Ovnis, los Monjes, los Abson, algo de los Devils, y la primera mujer que hizo aquí en México un cover en rock and roll era esta Julissa, güey. Era Julissa con la canción del rol, el relojito. Y entonces ahí se empezó a hacer un desmadre. Y las primeras mujeres que tocan, o sea, ya como conjunto, se llaman las Mariette. Órale, Mariette. Ajá. Mary o Mariette. Así, Mariette. No, las Mari. Bueno, Mariette, ¿no? O sea, han de ser los... Pues es que al final, ese, obviamente iba a haber mujeres que se iban a empezar a sacar así como... como pues a revelar, güey. A revelar. Sí, porque... Ajá, o sea, las Mariette. Sí, que salían. Es la de... este. Tienen una canción muy famosa y que te la juro que te la sabes, güey. Ahorita me acuerdo, güey. Pero o sea, son las que se empiezan a revelar y ya como que dicen, ah, cabrón, ¿qué pedo con estas morras, güey? O sea, empezando con esta que te digo de Julissa, güey. Bueno, es que Julissa es parte del rock de antaño, güey. O sea, déjame decirte que ella es de las que empezó ahí, a revolucionar un poco. Y tenía buena... Bueno, no me gusta Julissa, la verdad. Pero sí recuerdo que era ella de ese tipo de pionera del rock. Cuando uh-huh. recién empezaba todo ese tipo de auge, por así decirlo. Sí. Oye, ¿y te acuerdas de cómo bailaban los papás? Ah, claro. Acá como que doblando un poco la cintura y los manitos. ¿Sabes cuál cantaban las Mary y la de... tonterías. Ah, ¿a poco eran ellas? Sí, güey. Estaba buena. Ajá. Ah, sí, Dulce de Tonterías. Ajá. Claro, pues oye... Ese tipo de canciones, pero ese ya estamos más atrás. ¿Te acuerdas que esas se escuchaban con las películas de este... ¿Cómo se llama este? El que siempre se sentía un guapo, Pues había... Sí, ya sé quién, Enrique Guzmán. No, el otro, Alberto Vázquez. No. César Costa. El que se sentía un guapo. Que decía, ya sé quién. El que decía Ross, Mauricio Garcés. Ándale, con Mauricio Garcés se daban esas canciones, luego así llegaba. Yo me llevo muy bien con su hermana de ese güey. ¿Sí? Ajá. Toca ver todo lo que es sus procesos administrativos, La Ferres. Ándale, la señora Ferres. Me llevo muy bien con ella. Hace mucho que no hablo, pero sí, le llevaba muchos trámites y es a todo dar. Y fíjate, y de ahí... De estos bailes, ¿te acuerdas? No sé, digo, ahorita me llegó a la cabeza esa mamada de Batman, del programa de Batman y Robin, de tiririririr. Y estaban bien cooler, sí, que bailaba el Batitwist, exacto. El Batirock, y que siempre, ese pinche Batman siempre tenía todo para algo, ¿no? O sea, si lo encadenaba. Era como el MacGyver, era como el MacGyver ya de los 80, de los, ¿no? ¿Cómo le decía? Oye, exacto. Sí, ¿cómo vamos a hacerle hoy? Aquí traigo un... ¿cómo le decía? Robin, ayúdame, voy a sacar el... Un desin, ¿quién sabe qué? Un desin, ¿qué sabe qué? Un desin... Todo era Bati, un desarmador de candado. Ajá. Sí, cabrón, bailaba bien, hasta los Simpsons le hacen burla, ¿no? Hacen burla de eso, está súper bien, pero bailaba bien chido de cuando estaban acá. Pero los trajes estaban bien culeros, sí, parecían pijama, güey. Pero también date cuenta que qué tiempos eran. Y la neta, yo sí los veía, yo me levanté. Sí, yo también, o sea, te digo, yo creo que esos ya eran como después de la repetición de la repetición de la repetición. Sí, claro. ¿No? Pero sí. O sea, era como cuando veíamos China, güey, ¿no? Pero la China de aquellos entonces. O la She-Hulk de aquellos entonces. O del Hulk, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas del Hulk? La chica maravilla, güey. Exacto. O sea, eran como pues esos, ¿no? Los primeros Avengers de aquellas épocas, ¿no? Exacto. Y espérate, pero ahí te va una cosa, de ahí se vienen otros ritmos de música como es el dance, ¿no? Como es el dancing o como le llamen, o ¿cómo se llama el género del Patrick Miller? ¿Te acuerdas del Patrick Miller que es como High Energy y el de boobie, pues es lo mismo, ¿no? Sí, es High Energy. Pero me acuerdo mucho cómo la gente empezó a cambiar ya su forma de se vestían como si trajeran pants, ¿no? Así con su banda en la cabeza y ya se pasaban a bailar. Es que ese trans, güey, de los 60 a los 80, güey, o sea, si te das cuenta, fue así un cambio muy cabrón, güey, así pum, pum, pum, un chingo de vestimentas, güey. No, porque pasaron los hipiosos, pasaron el de los rockeros, pasaron el del twist, porque el del rock and roll, que esto de que estamos hablando, era así como muy fresa. No sé si te has dado cuenta de esas películas que estamos hablando, tal vez de donde salía Palito Ortega, donde salía Leo Dan, o donde ya después, más adelante, salía Alberto Vázquez. Hay una película que salen esos tres güeyes, Alberto Vázquez, Enrique Guzmán y César Costa. Sí, que son los guapos. No iban en una escuela, ¿no? Como en una escuela iban. No, esta de sí habrá. La universidad. Creo que no, esta, bueno, la que, o a lo mejor ya han de haber hecho un chingo, güey. Porque claro, en ese momento se explotaba todo lo que había, güey. Pero en este, o sea, sí hablaban como de que cantaban. Y todo el mundo se peleaba por las rusas o las que llegaban ahí a cantar a donde, según cantaban en Acapulco y echaban el coto. Y aparte, este género que te digo que hicieron el cambio tanto de Palito Ortega para el rock, aquí te acuerdas, o sea, que empezaban así a decir, no, pinche música del diablo. Entonces, ajá, o sea, como que, pero era como para fresas, güey. Como sí, que para mis reyes de ese tiempo. Ajá. Para mis reyes de ese tiempo. Exacto, o sea, como que sí la bailaban, pero como que. Pero, o sea, si te das cuenta en las vestimentas de ese entonces, sí eran así como muy pulcros, güey. Sí, sí, sí, sí, pues es lo que te digo, o sea, ya cuando empezó el High Energy, que fue a finales de los 70, inicios de los 80, pues ya era otro tipo de personas, otro tipo de vestimentas y hasta de pensamientos, ¿no? Ya eran como que hasta cierto punto más liberales, y pues después sí, de los hipiosos, pero bueno, son parte de la evolución de la música también. Exacto. Y algo que sí cabe mencionar aquí en Chavorroqueando también es que pues no somos expertos de la música, pero nuestra temática es que pues recuerdas todos esos tiempos y yo recuerdo mucha gente que se vestía así y que se salían a bailar, o sea, a mí me tocaba, uh-huh, yo ya por la Narvarte y veía gente que no era como gimnasio, sino era, sí, ni tampoco zumba, no existía el zumba. Oye, mi estimado Martín, ¿qué te late si nos vamos a música? Vale, vale, vamos, me parece poner, muy bien. Vamos a poner Eddie de Angélica María y okay, Te he prometido de Leo Dan. Entonces, venga. Eddie, ahorita regresamos. Hecho, venga. Para mí, todas desean con Eddie pasear, tomadas del brazo caminar. Mi Eddie es más que un príncipe azul, me tiene casi loca y yo me muero por su amor. Eddie, Eddie, Eddie, Eddie. Eddie, Eddie. Eddie solo vive para mí. Bailando el twist, mi Eddie es un primor. Cantando mi decir, su voz es un clarín. Deja a las chicas locas de pasión. La envidia las consume cuando Eddie viene a mí. Para mí, sus pantalones ajustados son y tiene de suéteres colección. Con su copete es su maniquí y Presley, Anka y Costa no le llegan nunca a él. Eddie, Eddie. Eddie, Eddie. Eddie, Eddie. Eddie solo vive para mí. Con su guitarra toca rock and roll, twisteando, no hay nadie como él. Y si al oído me viene a cantar, acaba con el cuadro, pues es todo un gentleman. Eddie, Eddie. Eddie, Eddie. Eddie, Eddie. Chavorruqueando por Resistencia Radio. He prometido que te he de olvidar. ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar, solo y herido, así me dejas. sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Si volvieras los ojos atrás hasta aquel momento en que nos conocimos, si recordaras tu primera sonrisa hacia mí, estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti. Te he prometido que te he de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Pues ya regresamos aquí a Chavorruqueando, que hoy es abueleando, abuelorruqueando. Y fíjate que a mí me, hablando de estas dos rolitas de Eddie, bueno, ya, bueno, pero la de Te Prometido es como más de estar como comiendo o echando coto, ¿no? Pero Eddie de amor. Ajá, Eddie, sí es como más de baile. Yo creo que todo mundo, bueno, o nuestros papás bailaban, o tenías un tío que bailaba como pirinola el rock and roll, güey. Pues imagínate, de esos señores como el el tuvo muy famoso el último año, ¿no? ¿Cómo se llama este señor? El Lobo Vázquez, pero el Lobo Vázquez es acá más de Patrick Miller, ¿no? Sí, o sea, pero ajá, imagínate, se sacaba los prohibidos, ahora imagínate con los tíos de antaña, sacaban sí, esos. Sí, sí, acá de tenemos un tío que se llamaba el tío Morras, que de parte de mi esposa, bailaba muy cabrón, güey, muy cabrón esto, y de parte de mi papá, tenemos a un tío que le decían, bueno, el tío Pablo, que también baila súper perrón, güey, esto del rock and roll, güey. Y mi tío así era acá como que rock and rollero, pero de ese de pasos prohibidos acá. Y luego ya se volvió como hipioso, güey, acá de Avándaro y todo ese desmadre, güey. Es que estaba bien cañón, imagínate todos los tíos. Bueno, de por sí las fiestas, ¿no? Que nos tocaba a nosotros como niños. No sé si te acuerdas que a todos los padres pues querían seguir, por así decirlo, viviendo su juventud, y hasta nos dejaban dormidos en las sillas de las fiestas, ahí abajo de las mesas, cuando habían 15 años o bautizos, y luego colocaban esas canciones, pues nada, pues encantados los papás, bailando esto, y esas canciones en particular, como tú me dices, de que no falta el tío que baila, si te das cuenta ahora, ya en la que nosotros ya somos adultos, ahora hay videos donde hay padres que sacan sus pasos prohibidos de rap, de break dance, y dices, ah, la madre, ya el señor ya ni se mueve como de nuestra edad que sacan esos pasos, y dices, ay, cabrón, no, y ahora imagínate, en esos tiempos nosotros lo veíamos cuando sacaban los prohibidos del high energy o de bailar, así como tú comentas, del rock de antes, ay, o sea, cómo ha cambiado todo, ¿no? Igual, creo que para todos los chavorrucos igual, deben tener un familiar que se avienta a los prohibidos. Sí, y con todos, ¿no? Como dices, o sea, tanto en el high energy como acá en el rock, en el rock and roll, o en el rock acá como ya más de urbano, o qué otro género de acá como de antes. Pues yo me he tocado ver bandita que baila así como el rock, pero el rock urbano, o sea, del tri, de ese Ajá, tipo de rock, de y Barragán. aparte en ese entonces, güey, o sea, hablando de esto de los papás, güey. O yo quiero creer, no sé si estoy hablando mucho de muy atrás o si le ven, era cuando estaban los Panchitos, güey. Ah, La banda de ya. los Panchitos, Exacto, pero ya eran de los que iniciaron todo ese género del rock de antaño. Pero, pues sí, la verdad que sí. Sí ubico su nombre, más no toda su música Hay como tal, una ¿no? película, güey, de los Panchitos, ¿no te la has aventado, güey? No, ¿de qué habla o qué? Pues acá de la banda de los Panchitos, pero, o sea, lo de banda de los Panchitos era una banda, güey, que se dedicaba a robar, güey. Ah, O estás sea. hablando, ya sé cuál dices, ya sé cuál. Ajá. Es como, era la película tipo cosa, como la de los Warriors, más o menos. Ajá, pero, o sea, los Panchitos sí eran, o sea, sí fue vida real, güey. Sí, pero Ajá. a lo que voy era la su película de qué trataba, como tipo los Warriors o algo así, ¿te acuerdas de esa película? Pues, ajá, sí, pero, o sea, estos güeyes como que más de que robaban, así, güey, porque ya ves que lo de los Warriors, pues es de llegar a su zona, güey, ¿no? De confort, güey. Sí, que tenían que llegar, que Ajá. estaban cruzando toda la pinche Sí, Iztapalapa, no, no, estos parecían. güeyes acá de los Panchitos, sí, era así como la droga y todo ese desmadre y así, güey. Oye, y en esta época también de los papás, güey, salían muchas películas muy buenas, cabrón. Ah, no manches, también eran sus películas. Creo que ahí eran más crudas de lo que ahorita era cruda. No sé si te acuerdas películas como, pues de entrada la del 68, ¿no? La de Rojo Amanecer. Ajá. Esa estuvo ñera, la del. ¿Cómo se llama esta película? La de la Pando. Ah, esa está también bien cruda, pero, o sea, y es que si te das cuenta, o sea, ahora como que jalan en la actualidad, como que sacan en el cine las películas de la clase media, güey. Y en ese Sí. entonces sacaban como la clase baja, güey. O sea, que te marcaban, o sea, todo eso de la Pando, güey, era pura clase de la cárcel, güey. También la de los olvidados. Ah, también, esa de la Pando y de los olvidados, me acuerdo mucho que la vi, que sí, o sea, los trataban bien mal ahí, creo que en la Lecumberri, en Lecumberri, ¿no? Creo que la cárcel, según. Sí, en esa cárcel de Lecumberri, güey, estuvo Siqueiros, estuvo Juan Gabriel, güey, Juan Gabriel en su estuvo película sale, Zapata, ¿no? güey, ajá, estuvo Sí. Oye, Zapata. ¿y dónde está la película de Bobby Galeana con Pepe el Toro? Era También es también era ahí, Lecumberri, ajá, es ahí ¿verdad? Lecumberri, güey. No mames, esa de la Pando, me acuerdo bien que salía el Tata, el que le dicen el Tata. Y yo recuerdo que en esa película se pintaba, ¿no? Traía un tatuaje de una mujer Se encuerada, tatuó se en el tatuó algo estómago así, y en exacto. el ombligo era como que donde penetraba, güey. Exacto, y se veía bien chacal, me acuerdo que era, creo que lo estoy leyendo ahorita, o sea, en vivo lo Ajá. estoy leyendo, que era Manuel Ojeda, Salvador Sánchez, María Rojo, José Carlos Ruiz, el carajo, le decían el carajo, Delia Casanova. Me acuerdo que hasta creo que obligaban a una de sus mamás, ¿no? De ellos, ¿no? Le decía, Yeah. ese meta, métete Como un marihuana. Tampax, ¿no? O sea, Ajá, ajá. dinero, güey. Y luego te acuerdas de la película que salió de una de mujeres que se llamaba creo Canoa o algo así, no, no recuerdo No, bien. la de Canoa era de unos chavillos, güey, según yo, Ah, que eran unos cierto, estudiantes que iban cierto. como a un pueblo, güey, y que como que sabían mucho y pensaban que era como Que algo los muy van a, malo y que ajá, no, los matan. los linchan, ¿no? Ajá, por Ándale, saber. ya. Exacto. Ah, qué película, el bien chacales, ¿no? Bien era de aquellos tiempos. Las Foquianchis. Ah, también, no manches, esas películas también. O las de ¿cómo se llama? El mudo, que era López Tarso, que era mudo y que quería hacer creo que era basurero y el tipo se encontró varo, tenía su ahorro, no sé, y quería ligarse a una sexoservidora. No recuerdo Esa bien, no ¿te me acuerdas? acuerdo, güey. Sí, creo que era el mudo, no me acuerdo, pero pues era el Tarso, me acuerdo que Hay era una película Tarso. también que mi papá nos enseñó, güey, que se llamaba Los Caminos de la Vida, güey. Son como cuatro historias, güey. No mames, güey, yo lloraba, güey, así como Magdalena, güey, así de no mames, qué pedo con esta vida de niños tan cruel, güey. La que te digo del Tarso se llama Hombre de Papel, pero sí, ya me imagino. ¿Y cómo las ponían tus jefes, no? Así como que, pues esa es la... Escúchala. O sea, Macario, güey. Ándale, también, no manches, o sea, pinches películas bien chacalísimas que uno las veía y... Decías, pero que tú, ahora son, o sea, digo, son películas referentes, güey, de México, güey, o sea, que dices, son unos pinches peliculones, güey. Claro. Y del otro lado estaba La Naranja Mecánica, cabrón. Ah, no, de Stanley Kubrick, esa estaba bien chacal. Yo cuando la vi, fíjate que ese tipo de películas luego te dejaban pensando, ¿no? Así como que muy su arte de ellos, de Stanley Kubrick, como esa y también la de Odisea 2000, no me acuerdo cómo se llama. Yo veía Odisea Burbujas, güey. Ah, bueno, también estaba dentro de eso, de esos años, ¿eh? O sea, había muy buenas películas de él, de en esos tiempos bien raras, pero que sí te dejaban, no sé, güey, te sacaban de pedo bien cabrón, güey, o sea, pinches películas bien raras. Tú decías, bueno, pues, y era lo que veían nuestros padres, al final era lo que nuestros padres veían, de algún modo. Sí, exacto, ¿no? Y es que estaba, o sea, pinches películas así muy, muy, muy crueles, güey. Como Cacho, que decían, el chiste es desmadrar, o sea, que a huevo sientas culero, güey. Pues si te vas más para acá, dices, bueno, pues lo más cercano que un Amor es Perros, algo así, ¿no? No, yo creo que ni tanto, güey. O sea, no, ¿verdad? Ya ni Amor es Perros, ya pegaba no, tanto, güey. ¿Verdad? No, no, no, o sea, estas sí estaban muy crueles, güey, muy, muy, muy crueles. Pero ahí te van unas cosas de películas crueles, como, no sé, en esos años, cuando empezaban esas películas bien chacalas, pues también no, había películas de, no sé si eran extranjeras, pero a mí luego me las chutaba en el canal 11, donde hablaban de violaciones, acá bien, bien ñero, que las pasaban y decías... Así, hablando de violaciones, güey, o sea, acabo de ver una película buena, güey, que de esas que te encuentras y así de películas que no debes dejar de ver antes de morirte, güey, ¿no? Una que se llamaba Heli, güey. Heli, mexicana, güey, es mexicana. Puta, güey, es un peliculón, güey, ¿eh? O sea, la vi y dije, muy chingona, güey, o sea, no es nada de, o sea, no ves ni cómo violan a nadie, güey, pero son de esas que te sabes que la están violando, güey. No manches. Ajá, o sea. Oye, a ver, pero, ¿y te acuerdas de la película? No recuerdo el nombre, y que era una chava que estaba enferma de sus facultades mentales y se aprovecha un cabrón ahí, que era hija de una familia de buena posición económica, pero una vez me dijeron, no, es la tarada. Y yo, ah, chinga, así no se llama, güey. Neta, yo la busqué y dije, no, y me acuerdo algo de la inocencia, se llamaba Inocencia, no recuerdo bien la película, ahí sí los chavorrucos se acuerdan, pero también era así de que la encargaban con un, no sé qué era el vecino, alguien así, y la deja panzona, creo. No, güey. Dices, no mames, güey, qué poco esas películas de antaño que nos ponían nuestros papás, güey. No, ve esta con tu hija, güey. O sea, ve esta que te digo de la de Los Caminos de la Vida. O sea, esa te habla así como que va enfocada hacia los niños, güey, que no hagan desmadres, güey. Que no se vayan por el camino del mal, güey. Vela con tu hija, güey. Ok. Ajá, o sea, esa vela. Porque si me vas a decir de películas ñeras, pues la de Kids Vidas Perdidas, ¿te acuerdas? No mames. Ah, no, pero eso ya. No, si me vas a hablar de películas ñeras y de esa época, vámonos con Las Ficheras, güey. Ah, no, también esas. Ah, bueno, pero ahí también de esos tiempos. Eran películas de risa, ¿no? O sea, también de... La Risa en Vacaciones. La Risa en Vacaciones, con Rafael Inclán, con Alfonso Sayas. Güey, no mames, esas películas sí eran bien chacalísimas, de que te enseñaban ya porno, casi, casi. Y aún así las veían, o sea, yo creo que el mofle, la moflería. Sí. Que los del... No sé cuál es. Todo el tema era, o eran mecánicos, y ya les ponían ahí diferentes nombres. O eran bueno, que se dedicaban a hacer algo. El chiste sí. Es que se dedicaban a hacer algo. Talacha. Exacto. Pues qué tal si nos vamos ya a otras rolitas, mi estimado Martín. Va, venga, amigo. ¿Cuál nos vamos a ver? Pues mira, vamos a poner ya nuestra sección que ya, gracias a Dios, gracias a todos los chavorrucos que nos han estado mandando estas peticiones de la rocola. Entonces vamos a ver qué nos ponen en la rocola. Y después vámonos con Ding Dong de Leonardo Fabio. Ya tiene años que no lo escuchaba. Ding, ton, ding, ton. Son las cosas del amor. Entonces, órale, venga. Órale, entonces vámonos, chavos rucos y abuelo ruqueando hoy en Resistencia Radio. Perfecto, vamos. Ponle un varo a la rocola, escoge tu canción y cuéntanos tu historia. Hola chavos, soy Isaín. Me pueden regalar la canción de Los Caligares, la de Kilómetros, y va dedicada para mi hijo Axel. Damas, niños y caballeros, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Y sean bienvenidos al mundo de la música, el circo y la alegría. Desde Córdoba capital, después de tantos kilómetros recorridos, llegan Los Caligares. Cada vez que pienso y me doy cuenta dónde estoy, entiendo menos, nunca supe bien. Ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento. Tan buenos momentos, tanto andar como el Quijote contra el viento. Tanto miedo de vivir en la aventura, de tratar de ser feliz con mi locura. Tantos amigos, tanta cerveza, tantos vagantos, tantas princesas. Las razones que me hacen aguantar. Son 10.000 que poca gente. Lo importante es transmitir lo que se siente. Tantos comentarios, tanta vuelta que se dan, tanto escenario. Tantas cosas salen mal, pero se aguantan. Es mejor hacerlo mal que no hacer nada. Solo se aprende metiendo la pata. Tanto laburo, tan poca plata. Que hay gente. Estas cosas del amor. Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación. Yo subía, ella bajaba, la miré y me miró. Din don, din don. ¿Será el amor? ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, por nada. ¿No podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar. No. ¿Para qué? ¿Y qué sé yo? Para charlar, ¿no? No. Y así fuimos caminando por la calle Santa Fe. A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel. Ding dong, ding dong. Anda rondando el amor. Ella es frágil, tierna y dulce. Mira que encontrarla yo. Voy pensando y me sonrío. Para mí que existe Dios. Ding dong, ding dong. En las cosas del amor. Calor, ¿eh? ¿Me dejas que te dé un beso? No. Sé buenita. No. Pero No. Está bien, está bien, está bien. Caramba. Ding dong, ding dong. No hay acuerdo en el amor. Si ella dice que de bicis, yo digo de Tremelón. Si ella dice que los Beatles, yo digo de Rolling Stone. Ding dong, ding dong. ¿Te enojaste? No. Sí. No. La, la, la, la, la, la. Si ella dice que los gatos, yo digo pintura fresca. Si ella dice mejor Fabio, yo digo Palito Ortega. Ding dong, ding dong. Para cantarle al amor. ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No. Mentiroso. Te van a crecer las orejas y... ¿Me das un beso? ¿Qué? Si me das un beso. Uy, te quiero, te quiero, te quiero. Hoy es lunes y le espero. Sé que tiene que venir. Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. Ding dong, ding dong. Porque hay amor. Ella faltará al colegio. Voy a faltar al taller. Ella me regala un beso. Yo le regalo un clavel. Ding dong, ding dong. Y fue el amor. Ding dong, ding dong. Sabes cómo te quiero. Uy, si algún día me faltas. ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Y la música? Vivaldi, Bach. Y claro. A mí la verdad, ¿sabes quién me gusta? Leodán. ¿Leodán? Sí. Uy, a mí también. Sí. Sí. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Bueno, chavorrucos, ya estamos de vuelta con algunas canciones ya de muy, muy antañísimas y una que dedicaron, que es la de Kilómetros de Caligaris, que ya es más actual, por parte de la Rocola, y la de Leonardo Fabio, la de Ding Dong, Ding Dong. Ajá. Entonces, muy buena rola, me recuerda también cuando estaba muy, muy, muy, muy chico. Casi nada ponían, pero sí, sí la ubico, sí la ubico. De hecho, viene en cualquier MP3 de música de antañísimo, aguado que viene esa rola. ¿Cómo ve, Chavis? Sí, sí, sí, exacto. Y pues estábamos hablando de todo este despapalle, ¿no? Que se estaba armando pues con estos jovenazos de aquellos entonces, de Leonardo Fabio, César Costa. Y pues bueno, ya después vienen de estar hablando de todo esto de los Teen Tops y todos esos. Que viene la época en el cual pues ya las disqueras no los empiezan a pelar, güey, pero okay. Dicen, a ver, este güey tiene buena voz, que le sacan y lo sacan a todos de sus bandas, güey, que sacan okay. a Alberto Vázquez, a Angélica María, a estos güeyes que siguen haciendo la gira del rock and roll. ¿Del rock and roll? Ajá, del rock and roll. Y entonces empiezan a hacer esto, pero ahí surge otro género, bueno, no otro género, otra banda que eran los Jackie, que es el papá de Ben Ibarra, güey. Ah, ok, sí, ajá, sí, lo ubico. Y este güey de los Jackie estuvieron en Avándaro, güey. En el concierto. Sí, güey, estuvieron. Más de 250 mil personas, tres veces más, o sea, quedan como 750 mil más o menos. Sí, exacto, en el de que era rock. No, Automóviles y Rock, creo que se llamaba así, no era Avándaro, realmente ese no era el nombre, sino el nombre era Carro o Carros y Rock, un pedo así, güey. Yo leí un poco que fue en el 71, ¿no? Y que fueron más de 12 horas de música. Es que se tenían planeada en teoría 11 bandas, güey. En teoría eran 11 bandas y después ya se empezaron a sumar, güey. Y pues dijeron, ah, pues, ¿por qué no? Pues, si ya tenemos como el espacio, güey, pues, vamos a empezarle a meter, güey. Pero, pues, se salió de... O sea, no, no, no, ajá, exacto, güey. O sea, tengo un tío que sí fue, güey, y me cuenta que dice, no mames, o sea, eran autobuses y autobuses y autobuses y colgados, güey, arriba, güey. O sea, dice que era un desmadre, güey. El festival se llamaba el Festival Rock y Ruedas de Avándaro. Ah, ya ves que era algo de carros. Exacto. Exacto. Y te digo, y dice mi tío que le dije, ¿y tú cómo ibas, tío, acá vestido, güey? Y dice que iba con un pantalón de esos holgados de colores, güey. Ajá. En una nalga una mano y en la otra nalga un corazón, güey. Güey, ¿estás seguro que si tú y yo viajáramos al pasado No más, ¿cómo digamos? Yo creo que tú vas con tu poncho, güey. Sí, no, no, yo mi poncho, fiel a mi poncho, güey, toda la vida. Exacto, yo creo que yo sí me pasaría de pistola, yo con unos pantalones pegados, playerita acá, y mamoneando ahí, denme de todo para ver qué tal se pone. Exacto, pero... oye, pero y, bueno, ya volviendo esto, ya otra vez, o sea, bueno, a Avándaro fue, y también tocó este güey que ya después, o sea, ahí también este güey era de este género del rock, güey, que se me fue el nombre, cabrón, que ya después también se separó, güey, y... ay, güey. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién, qué grupos eran, o más o menos, que te acuerdas? No, era un güey greñudo, güey. Este... ¿Ya grande o de o sí, de ya tiempo? Grande, güey. Algo de Batis, güey. Ahorita me acuerdo, güey. Este, que este güey ya también se separó y empezó con Santana, güey. Empezó, ah, ya. Pero era, es algo de Batis, güey, no me acuerdo. Pero este güey también, o sea, ya se empezaron a separar y ya ves que ya este, el, pues este rock de rock and roll, pues ya lo dejaron aparte. Se empezó a separar ya el rock, puro rock. Y pues fue cuando empezó el movimiento del 68 que dijeron, no mames, si el rock jala tanta gente, güey, no podemos dejarlo, no podemos dejar que siga este desmadre. Que ya es cuando canta un chingo de rolas la de... la de que solo pueden tocar las bandas de rock de este de Díaz Ordaz. ¿No has escuchado esa rola? No. Ajá, que es del Tri, güey. Ya. Entonces, pues, ya me imagino que era lo que va a decir. Uh-huh, pues, o sea, que tocaste el tema de este, ¿cómo se llama? Javier Batis, güey. Javier Batis. Ajá. Ahorita que me acuerdo, tocaste el tema de Santana. Vi un video, ¿no? Donde se lo anda ya llevando. Pues ya, también ya está bien ruco, güey, ¿no? El buen Santana, una descompensación, wey, algo así, y que se desmayó, o sea, ahí en el escenario, y que dijo, no, pues es que he tenido una descompensación, y dices, no mames, pues es que también ya, güey, pues, o sea, yo creo que ya también ya está cabrón, ¿no? Sí, no, estoy buscando la edad de Santana. Aunado que con todos que nos dieron COVID, pues yo creo que a todos nos dejó algo, güey, toda la banda que les ha dado COVID, yo creo que sí les deja alguna secuela y pues... O sea, al final, no sé, yo siento que no todos quedaron al 100%, ¿no crees? Sí, pues, o sea, todos, güey, todos tienen, del 47, güey. No, o sea, su mamá, güey, ya tiene sus ayeres. Pero este güey, o sea, es como de esos güeyes que también, ¿no? No lo haces en tu tierra, pero en otros lados eres una piola, güey. Pues ya ves al Silverio. Este güey fue el primero que estuvo en el... en el Glasgow, ¿cómo se llama ese pinche concierto? Glasgow, en el... ajá, esa madre. Gusto, güey. Este güey fue el primero mexicano que estuvo allá, güey. Pues has visto así grupillos o cantantes que la arman en otros países, como la ahorita que te dije, Silverio. Güey, yo lo ubicaba a Silverio, que era como un chiste de la música. Y una vez vi unos videos, él allá en Holanda, güey, y tocando el güey, acá dándole con todo, y dije, a la madre, allá te conocen y acá... ni te pelan, luego te toman como chiste y allá lo toman como no. Pues es que sus rolas, güey, son muy buenas, güey. O sea, sus rolas son muy buenas. Yo sí lo he ido a ver, güey. Lo he ido a ver al CNA, lo he ido a ver en el Vive Latino. Me regalaron unos boletos. Yo, la neta, o sea, sí me gusta su música. La tengo en mi celular o en mi memoria, güey, de mi carro. Pero no pagaría por ir a verlo, güey. Su show sí se me hace muy... muy pero grotesco, güey. ¿Te avientes sus calzones? Sí, no, deja que me los aviente, güey. Luego yo he visto que los mea, güey. Sí, ese está loquito el señor. Bueno, o sea, ese era el que estaba con este, el zurdo, ¿no? Creo que estaba con ellos, ¿no? Ajá, exacto. Oye, y hablando pues... también de otros loquitos, güey. Pues ya ves que pues también ya empezaba el buen José José, güey. Sí, nada más. Y cuenta unas anécdotas, güey, en el hospital de Landa, güey, porque pues ya sabes que José José era bueno para el trago, ¿no? De ron con coca sin hielos, güey. Sí, porque no se le fuera a potear la voz y ve cómo acabó. Yo me he aventado historias ahí de ese güey, que no mames, en el hospital de Landa, güey, o sea, se armaban las fiestas en la noche, güey, y este güey era el que las organizaba, güey. Pues no ves que cuando hasta una vez me acuerdo que que ya cuando todo el mundo dice, no, es que vamos a poner al de Chepe Chepe, y dices tú, ah, cabrón, pero cuando hablas de José José es peda, güey. O sea, el nombre, lejos de la canción y de lo romántico, peda, güey. O sea, ese brother era peda, güey. Sí, ¿no? Y te digo que este güey, a mí sí me gustaría sentarme, bueno, me hubiera gustado sentarme en una. en una peda con este compa, güey. Bueno, le aguanta. Yo sí lo conocí. Lo conocí al buen José José. Y era súper coqueto, güey, con las morras, güey. Ya no se podía ni mover el don, güey, pero llegaba una morrilla y... Permítame, señorita, ya, bueno, acá, señorita, siéntese, por favor. Es usted pues, muy bella y así, güey, o sea, muy, muy coqueto, güey, el don. Pues él está de la vieja escuela. Pues sí, también de la vieja escuela, pero también, quería ver si pegaba a chicle y pegaba, güey. Pues una de esas, ¿tú crees que van a tener un buen de historias bien bélicas? Hay una foto, ¿no?, que está José, Juan Gabriel. Y ya todos palmaron, güey. Sí, cabrón, pero ¿te imaginas pinches pedas con esos brother? No mames. Pinche pedas loca de ellos, güey, no mames. Exacto, güey. De 3 semanas y ahí sí le dejas a... Mira, pasador. José te empeda. ¿Quién era el otro? Creo que es Roberto Carlos, ¿no? Exacto, Roberto Carlos. Bueno, ese güey sigue vivo, ¿no? Por lo que vivo. Roberto Carlos como que te enamora. Y luego estaba una morra, güey. ¿Quién era? Ahorita te digo. ¿Rocío Dúrcal? Ajá, sí, ella estaba, Angélica María. Rocío Dúrcal, pues también, y José y el Juan Gabriel te acababa chingando, güey. Estaba, ajá, ya valió madre, entonces, sí. ¿No? Entonces, sí, ¿te imaginas esas pinches pedas locas con ellos, güey? No, man, pinche de una semana y luego si avientas ahí al Julio César Chávez los dejabas no, todavía. No, güey, ya ahí acababas. No, yo qué una que semana, güey. Oye, pues. Y espérame tantito, regresando a las películas tantito. ¿Te acuerdas de las películas que iniciaron ya los 80s, como las primeras de Godzilla, las primeras de King Kong o Tiburón? Ah, sí, güey, qué pinche Godzilla, ¿sabes? Y King Kong salió bien culero. Sí, pero yo me acuerdo que ya, o sea, si yo las vi en los 90, esas pinches películas salieron desde los 80, o sea, más atrás. ¿Los Gremlins eran de esas? ¿De esa no, época? creo que eran de los 80. De los 90s, amigo. Gremlins sí fue de los 90. Pero yo me acuerdo, o sea, de plano, sí me acuerdo mucho, pero de la de los cuervos, güey. Esa sí era de esos culeros, güey. De esos culeros de esa época, güey. No, fue en el 84. La de Gremlins. No, digo la de los cuervos, güey. Y todas esas de Alfred Hitchcock, güey. Ah, la de Alfred Hitchcock, la de los pájaros, ¿no? Ajá. Güey, esas son de los 70. ¿También te acuerdas de la de El robo de los Doberman? Sí, pues también esas eran de los 70 que mandaban a los perros ahí. Ah, los Doberman, ¿no? Que sacaron sí. Doberman 1, 2, 3, 4, 5, la reencarnación de los Doberman y no sé qué pues, tanto, güey. La de los planetas de los simios, güey, estaba bien chida. Sí, yo me estaba chutando los libros, nada que ver con películas, pero neta que estaba bien mamonas esas películas de ellos, güey. Ya las remasterizaron, pero pues bueno, igual como King Kong y Godzilla, todo eso. Exacto. Pues ya no es lo mismo, pero tiene mejores efectos, eso también. Eso sí. Pero... ¿Qué te parece si nos vamos a tirando el rol, mi estimado Martín? Venga, vamos. ¿Va? A ver qué hay esta semana. Pues nomás tenemos 4 eventos que encontramos, ¿no? Es el de Son Rompeperas, son unos compas mexicanos que también estos güeyes, igual que como estábamos hablando de Santana, aquí no les hacen tanto ruido, güey, pero cuando salen al extranjero, güey, no mames, la rompen con todo, güey. Estos compas se presentan el 5 de agosto en un bar que nunca había escuchado, que se llama La Piedad, sobre Avenida Insurgentes. Luego están los Jenny and the Mexican, el 5 de agosto en La Maraca. Ok. La Sonora Santanera, el 6 de agosto en el Metropolitan. ¿La original? No sé, güey, ya ves que hay como 10,000, güey, pero una de las sonoras, ustedes vayan, van a escuchar las mismas rolas. Venga. Luego Los Viejos, el 7 de agosto en Foro Bizarro. Estos güeyes tocan bien chingón, güey. ¿No los has escuchado? Venga. No, ni los conocía, pero te voy a dar la tarea de conocer. Tocan como música electrónica, güey. Tocan muy chingón. Y pues bueno, pues vámonos a otras rolitas, hablando ya de estos compas de duetos. Entonces vámonos con Maracas, que esta no puede faltar. Maracas en cualquier lado la tenemos que escuchar, con Alberto Vázquez y Juan Sebastián. Perfecto. Y la de 100 kilómetros de barro con el buen José y el Enrique Guzmán. Imagínate, después de haber cantado esta rola, se han de haber puesto una pedota, güey. Pinche peda de 15 días, güey. Pero me gusta esa canción, ¿eh? Me llena. A mí también. Pues entonces, vámonos con estas rolas y ahorita regresamos ya para despedirnos de Chavo Ruqueando. Venga. Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió al reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa. Ya no tomo, gracias. Tomas bien, te invito un café. Bueno. Que quiero recordarle poca loca de ayer cuando teníamos 16. ¿Quién dime qué ha pasado con tu esposa? Nos divorciamos. Seguro te dejó por ser infiel. ¿Recuerdas que yo le mandaba rosas? Pero la conquistó más tu clavel. Así es. Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Tú la guitarra y yo maraca. Ella 15 y nosotros 16. Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Yo la guitarra y tú maracas, ella 15, nosotros 16. Solo por ser mi amigo te confieso. ¿Qué pasa? Me divorcié, mas nunca la olvidé. Extraño su mirar, sueño el regreso. Me amo más que cuando me casé. Llevemos juntos en nada. No, no tiene caso. Esto no debes de saber. Conquístala, ámala. Como cuando teníamos 16. Llevemos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Vamos. Tú la guitarra y yo maraca. Conquístala, ámala. Como cuando teníamos 16, como cuando teníamos 16, como cuando teníamos 16. Chavorruqueando, resistiendo al tiempo. Con solo barro los formó en su creación perfecta. Con sus dos manos modeló, le dio la forma correcta. Y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado a un hombre y de compañera a una mujer. Solo barro los formó, oh, el gran maestro de perfección su obra pasmó, volvió su amor en nuestro. De noche agradeceré y de día también lo haré. Fue grandioso que con solo barro los formó. Oh, oh, oh. Y aquel barro la vida, el alma, el amor le dio. Un mundo entero le construyó. No hay temor que pasará. Sé que él por mí vendrá. Y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado a un hombre decirles que pasó, ha creado ha creado una mujer. Solo la rutiniza. Ofendiendo a los presentes ni olvidando a los ausentes. Si es boda o es bautizo, allá nos vemos. Pero si es cuestión de traer un regalito, mejor me quedo en la casa. Ya estamos de vuelta, chavorrucos, con dos canciones muy buenas. Y por cierto, cada vez que escucho la canción número 2 que acabamos de poner, me recuerda a Santas Pedas, ¿eh? Una fue la de Maracas de Alberto Vázquez y Joan Sebastián, y José José con Enrique Guzmán, 100 kilos de barro, algo. Ajá. 100 kilos de barro se llama. Esa me trae unos recuerdos muy buenos porque tenía un amigo en Seguros Atlas que traía venía yo creo que en el metro, no sé de dónde, y traía un disco con todas sus canciones de antaño, de esas viejitas, y venía esa rola. Desde ahí la ubicaba y decía yo, una chingona canción. Pero y fíjate que yo con la de Maracas me acuerdo mucho del compadre del Jerry, el mexicano, como le quieran llamar, pero yo me acuerdo mucho del Jerry, güey. La canción se llama, también le mandamos un fuerte abrazo a Jerry, que anda ya por Jorobas, ¿no? Jorobas, hoy por allá. Pero bueno, le mando un fuerte abrazo. La canción se llama 100 kilos de barro. Y me acuerdo, y le he visto el video y man, qué vocerrón tenían los dos, ¿eh? Sí, güey. Está cabrón. Exacto. Pues, mi estimado Martín, ya es casi es hora de despedirnos. Te agradezco esta otra emisión y también a todos los chavorrucos por escucharnos una vez más. Esperemos que ahí nos sigan escuchando constantemente. Un abrazote a una gran amiga que nos ha estado ayudando a postear y a retuitear todo lo que no tenemos Twitter y a compartir todo lo que subimos, que se llama Roe Elizalde, que es la cuñada de Dayana, la fuchupá, yo la conozco más como la fuchupá, y siempre nos está ayudando ahí a compartir y pues para llegar a más chavorrucos. Entonces, mi estimado Martín, muchas gracias y te doy la palabra para que después me la regreses para hacer yo la recomendación de esta semana. Perfecto, no, al contrario, Choy, te agradezco una emisión más, y gracias a todos los chavorrucos que nos permiten llegar a sus oídos y escuchen un compendio de pura mamada que decimos, pero échame dos. Que se divierta. Sabemos que decimos puras tonterías, pero te aseguro que les recuerda mucho, les hago recordar por lo menos algunos momentos. Y también quiero invitarlos que ya estamos en podcast, o sea, lo tenemos en podcast, mejor dicho, pero en Spotify, denle ahí like, ahí únanse, ya cada semana lo subimos en redes sociales, saben que nos encuentran también por Facebook y pues bueno, estamos ahí para subiendo cada chingadera y media que hacemos, pero apóyenos, ahí estamos también, y recuerden que la repetición es martes a las 10 de la mañana. Y pues les agradezco mucho. Igual a Resistencia Radio por darnos la oportunidad. Y aquí estamos con mucho gusto para ustedes. Y la siguiente semana en una emisión más. ¿Vale? Va, pues sí. Pues esta emisión fue casi un homenaje a nuestros padres, ¿no, mi estimado Martín? Sí. Entonces, muchas gracias a nuestros padres, que gracias a ellos somos los que somos. Entonces, muchas gracias. Y bueno, pues la recomendación de esta semana es una banda de surf que se llaman Los Demons. Es una banda de allá de Hidalgo, del meritito Tizayucan. Exacto, que esta banda pues está joven, empezó a tocar en el 2019, entonces pues realmente no llevan mucho, pero en años, güey, porque o sea, realmente llevan un largo recorrido. Justo la semana pasada estuvieron en el primer festival de carnes asadas allá en Huasca de Ocampo. Ok. Entonces, la verdad es que espero que les haya ido muy bien a estos compas. Síganos en Facebook, se llaman Los Demon Surf Band. Y pues los vamos a dejar con esta rolita que se llama Símbolo del Mal. La verdad es que te digo que han tocado bastante, bastante, en bastantes lados. Están muy, muy, muy movidos allá por ese, por el estado de Hidalgo. Y pues que sigan los éxitos para los Demon. Y pues, mis chavos rucos, ahí nos estamos topando en otra emisión más el próximo lunes. Pásenla chido, un saludo a todos. Y cuídense ahora sí de las lluvias, que están bien perronas, Sí, pidan que los dejen chambear en home office para que no vayan tan lejos, porque lluvias, hasta parece que son godines las lluvias. Exacto. Pues ya están, chavos rucos. Ahí nos estamos viendo. Hasta luego. ¿Has visto alguno? ¿Qué significa este símbolo, doctor? Este símbolo simboliza el mal, los poderes de Satanás. Por acompañarnos. Nos topamos dentro de Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.